¿Acaso no has visto el cartel? Prohibida la entrada de ranas. Cerebro se me empieza a deshacer. Pero yo no estoy loca, que yo no estoy loca, que yo no estoy loca, que yo no estoy loca, que yo no estoy loca, que yo no estoy loca. ¿Y ahora qué vamos a jugar? Sueño de aroma y luego nada. Atrajo rencor, filosofía. Espejo tu mejor idilio. Ya te espaldas a la vida, exploración de la mañana. Oh, para ser ahorcado hermoso día. Salgo de cero, lo primero, el frío y el calor. Luego me dejo llevar. Salgo de cero a ver si entiendo la vida mejor. Luego me estudio cada sensación. Salgo de cero, lo primero aprender a volar. Luego me dejo caer. Salgo de cero y voy dejando todo atrás. Que hoy no me vale la ropa de ayer. Cuando no hay nada que hacer, yo puedo ser con rocín flaco y galgo corredor. Cuando no hay nada que hacer, vuelvo a empezar. Son Don Quijote y el Molino. ¿Dónde está? Dejo de ser con rocín flaco y galgo corredor. Cuando no hay nada que hacer, puedo elegir. Paso de todo quieto. Jabalí, ni tú. Hoy morirán hojas y animales, mas no morirán para siempre. Y en su transformación de mañana darán con más calor a la tierra de su muerte. Pasado mañana brotas de esperanza. Ni tú, y yo no he muerto. Si tengo frío, me caliento. Si tengo miedo, no lo tengo. Ni tú, ni tú, ni yo, ni yo, ni perro. Y para mí, ni el calor de esperanza. Ni tú, ni tú, ni yo, ni yo, ni perro que no ladre, ni el perro que no ladre. Ni yo, ni perro que no ladre.